Bueno, vamos a tomar al Señor. Primero vamos a bajar el volumen al celular, ¿ya? Amén. Todos vamos a hacer el ejercicio, ¿ya? Bajemos el volumen al celular, hijo, que nos llama la atención. Que el Señor nos revista de gracia. Amén. Bueno, doy gracias al Señor, que estoy un poquito mejor en la garganta, hijo. Gracias, hijo. Agradezco a usted también sus oraciones por mi persona y por la casa pastoral. Bendito es el Señor. Amén. Y la hermana que me dijo que no podía dormir hace varios días porque me veía tan enfermo. Bueno, cuando hay amor por sus pastores pasa eso, ¿no? Se preocupan los hermanos. Bien, hemos leído, hijo querido, el Santo Evangelio de Juan, capítulo 8, desde el versículo 31 al 38. Amén. La verdad, dice, os hará libre, o la verdad nos va a libertar. Lo que hemos leído, hijo, realmente es algo impresionante, porque tiene que ver también con lo que hemos pasado en estos días. Estos días celebramos las fiestas patrias, ¿no es cierto? Una carnecita, unas papitas, mayo, ¿no es cierto? Una ensalada chilena, unas empanaditas, ¿no es cierto? Amén. Una alta carnecita. Amén. Una napolitana, un choripán ahí con harto pebre, ¿no es cierto? Un mote con bolsillo que me hace mi esposa, ¿no es cierto? Me queda harto rico. Y el paseo. Bueno, nosotros en realidad nos quedamos en la casa, hijo. Estábamos bastante complicados de salud. Así que dimos una vuelta rapidita y nos volvimos para la casa. Pero todo el mundo preocupado de celebrar las fiestas patrias. Y fíjense que es algo normal en el ser humano cuando tenemos, ¿no es cierto?, una independencia de celebrar, a pesar de que por lo que he sabido, ¿no es cierto?, los chilenos somos demasiado preocupados por las fiestas patrias, no como otros países que no se preocupan para nada de las fiestas patrias. Hace que nosotros somos los más efusivos, ¿no es cierto?, por, no sé si por la carnecita, no sé si por los días de fiesta, o no sé si la gente del mundo está preocupada del trago, pero aquí pasó lo mismo, exactamente lo mismo pasó aquí en este pasaje. El Señor Jesucristo estaba hablando con todos ahí, y principalmente dice que estaba hablando con los judíos que le habían creído. O sea, que prácticamente, no sé si estaban ya, habían recibido al Señor como Salvador, o le creían sus palabras, porque al parecer todavía no entendían la doctrina del Señor. Entonces el Señor les habla de que tenían que hacer la palabra que Él les decía para que realmente fueran discípulos de Él. Y luego les habla acerca de la libertad que produce esta palabra, el Evangelio, dentro de la persona. Entonces, ellos no entendieron. Le hablaron, le respondieron acerca de algo grupal. Nosotros, dice, hablando en forma grupal, somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Están hablando como nación, ¿ves? A pesar de que realmente en ese momento eran esclavos del Imperio Romano. Estaban mintiendo más encima, porque el orgullo hace que ellos se cieguen y no se den cuenta que están siendo en ese momento gobernados por un imperio. Entonces, según ellos, eran libres, mentira. Pero ellos están hablándole de algo grupal, de una nación. Como nación somos libres. ¿De qué nos hablas tú, Señor? ¿De qué nos hablas? Entonces el Señor le estaba hablando de otra cosa. Y aquí está la diferencia. Una cosa es la libertad, el proceso de emancipación que tiene una nación, un grupo de personas que se convierten en nación. Están bajo otro imperio, ¿no es cierto? En el caso nuestro, los españoles, y 18 de septiembre, se recuerda, ¿no es cierto?, fecha de celebración, aunque fue el 12 de febrero, nada que ver, pero del año 1818, pero la celebramos el 18 de septiembre. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que los pueblos, las naciones, buscan la libertad y se sienten tranquilos cuando ya son una nación soberana y libre. Pero el Señor le estaba hablando acerca de la libertad personal. Y les habla acerca de que cada uno de los que estaban ahí eran esclavos del pecado. Qué distinto, ¿eh? Cuando alguien se somete a una persona para obedecerle, es esclavo de esa persona. Igualmente, en este sentido, les habla el Señor, aquel que se somete al pecado para obedecerle, entonces es esclavo del pecado. Yo no quiero decir, hijo, que nosotros, para que usted entienda, yo creo en la doctrina de la elección. Y usted también tiene que creerlo, porque es bíblico. ¿Qué significa? Que el Señor, ¿no es cierto?, nos conoce desde el principio, desde antes que nosotros nazcamos, Él ya conoce toda nuestra vida. Amén. ¿Sabe cómo comienza, dónde inicia y cómo va a terminar? Amén. Él nos conoce. Entonces, cuando Él ya nos vio, Él nos llama, porque Él sabe que en algún momento nosotros vamos a obedecer a ese llamado. Y Él nos llama a este evangelio, y cuando nosotros le decimos, sí, Señor, yo necesito de ti, yo elijo servirte, entonces ahí el Señor hace la obra en nuestras vidas. Nos cambia y nos transforma. Es una elección. Nosotros antes, ¿no es cierto? Mire este detalle. Cuando uno nace como niño, ¿no es cierto?, del vientre de la madre, ¿me va a creer usted que nosotros, sin tener elección, el Señor nos cuida, nos guarda, nos protege y somos propiedad del Señor? Nuestros padres nos cuidan, nos protegen, pero los padres ignoran lo que dice la Biblia. No nos crían bajo el alero de la palabra del Señor, a pesar de que cuando venimos a bautizar al niño, ¿no es cierto? Mentimos de lo lindo. No, si nos vamos a estar en la iglesia, si no, si lo vamos a criar, dice, bajo los preceptos bíblicos. Jamás, pues, hermano querido. Una mentira. Y no nos cuidan como niños, y el diablo, ¿no es cierto?, se aprovecha de los niños y les enseña doctrinas erradas, filosofía mundana, lejos de la palabra de Dios. Por eso que en Israel, los niños cuando nacen, ¿me entiendes?, son circuncidados primero, que son marcados para que tengan un pacto con Dios. Esa es la circuncisión al octavo día. Y luego, apenas tienen razón de poder comprender, se les enseña la ley de Dios. Ellos le llaman Torah. Nosotros, ¿no es cierto?, le llamamos, ¿no es cierto?, los cinco libros de Moisés. No se haya confundido como el hermano Inés, pensaba que se llamaba Pentateuco, o sea, Puntapeuco. No, es Pentateuco, hermano. Suena parecido, ¿no? No es el Puntapeuco. El Pentateuco son los primeros cinco libros de Moisés. Suena muy parecido. Entonces, los niños, fíjense, son enseñados desde chiquitito. Y cuando ya cumplen 12 años, ya se saben prácticamente la Torá, la ley de memoria. Son capaces de vivir dentro de esos preceptos divinos. Nosotros como pueblo, ¿no es cierto?, fuera de Israel, occidentales, nuestros padres no se preocupan de nosotros. Nos hacen vivir de acuerdo a la cultura donde estamos viviendo. Entonces aprendemos cosas totalmente contraria y errada a la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Nos contaminamos. Muchas veces el niño deja de ser niño a una temprana edad. Es lamentable, hijo. Porque cuando nosotros nacemos, hijo, el Señor nos da virtudes preciosas. Nos da amor. Y podemos abrazar a nuestros padres siendo guaguitas y nos sentimos seguros. Hay paz en nuestra vida. Hay seguridad. ¿Se da cuenta? Estamos llenos de gozo como niños. Cosas que Dios entrega a sus hijos. O sea que cuando nacemos somos todos hijos del Señor. Pero Pero si el niño se usted lo descuida y no lo cuida como corresponde, Satanás, el diablo, le va a sembrar una semilla distinta a la palabra de Dios. ¿Y qué va a suceder? Se va a convertir en esclavo del pecado. Pasa los años y la persona, cuando escucha el llamado del Señor, tiene la posibilidad de ser libre nuevamente. ¿Entiende? Bueno, eso es lo que pasa. Tenemos una elección. O servimos, ¿no es cierto?, al mundo y al pecado y a la maldad, o servimos al Señor. Nunca vamos a tener libertad para decir, ya, yo quiero hoy día no servir ni al mundo ni servir a Dios. Voy a servir solo, voy a caminar solo en la senda. No, no, no existe eso. El Señor Jesucristo nos trajo a esta vida, a este mundo, para que le conozcamos a Él, para darnos vida en abundancia, para hacernos felices, para que podamos convertirnos, conocerle, vivir la vida cristiana y luego llevarnos al reino de los cielos. Para eso Dios nos trajo a este mundo. Que el diablo, ¿no es cierto?, nos agarre y haga estragos con nosotros es otra cosa. Y eso pasa porque los pueblos, ¿no es cierto?, occidentales o fuera de Israel, no entienden la importancia de lo que Dios enseña en los 613 mandamientos. Ojalá, ¿no es cierto?, nosotros pudiéramos también entender esto con los niños. Lamentablemente algunos lo entendimos tarde, no nos dimos cuenta de este detalle, pero ahora usted que lo ha escuchado, ponga la atención a esto. A veces dejamos los niños, como no tenemos niñera, dejamos los niños con la televisión. No, si ahí están tranquilitos, dice. Claro, no meten puña, pero están alimentándose con pura mugre. Ojalá los dibujos animados del día de hoy, ¿no? Terrible. Pura maldad, violencia, mentira. Oiga, pero es un engaño terrible. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude. Bueno, vamos a la parte que corresponde. Ahora bien, cuando escuchamos el llamado del Señor, el Señor, ¿no es cierto?, nos hace libres de nuevo, porque estábamos en el mundo, en el pecado y en la maldad, esclavos del pecado, y el Señor nos hace libres. Pero esta libertad que el Señor nos da ahora es para servir a Dios, no es para olvidarnos de Dios, porque el Señor nos compró a precio de sangre. Éramos esclavos del mundo, pero nuestro dueño era Satanás el diablo. Y ahora cuando el Señor nos llama y Él paga el precio de la cruz del Calvario, Él, ¿no es cierto?, nos compra para que le sirvamos. Nos arma de nuevo, nos limpia, nos lava, nos regenera, nos transforma. Ahora empezamos a vivir una vida nueva y empezamos a gozarnos con Dios. Excelente. Pero el problema está en que Satanás, el diablo, nunca se va a conformar con esto. Lo va a perseguir a usted para esclavizarlo de nuevo. Y ahí está el problema. De alguna manera se la rebusca, porque no es solo. ¿Entiende? No es solo. Él tiene un tercio de los ángeles que se cayeron, ¿no es cierto?, junto con potestades, espíritus inmundos y cosas, que son mucho más, ¿no es cierto?, el puro tercio ese es mucho más en cantidad que toda la humanidad que está hoy día en la tierra. Así que nos llevan ventaja, pues, y están listos y preparados para esclavizarnos nuevamente en el pecado. Y de esto es lo que vamos a hablar hoy día. Dice de que le ha resultado muy bien a Satanás el diablo y sus tinieblas, porque le voy a decir una cosa, no vamos a ensalzarlo hoy día, pero lo vamos a prácticamente descubrir para que usted sepa cómo tenemos que hacerlo para no caer nuevamente en la esclavitud del diablo. No es que nos esclavice de nuevo en el pecado, pero de alguna forma él trata de esclavizarnos, ¿entiende?, en algo que se llama como un subyugo. Trata de quitarnos el gozo, trata de quitarnos la alegría, trata de quitarnos la paz. De alguna forma él no quiere que nosotros seamos felices con el Señor. Entonces cuando el cristiano se descuida de estas cosas, puede caer en desgracia. Una de las cosas que le ha resultado, pero muy eficiente, ha sido el temor y el miedo. La mayoría de los cristianos sufren de esto, de miedo, de inseguridad. La mayoría de los cristianos está preocupado, ¿no es cierto?, de cosas, y se empieza a preocupar de más de algo y se olvida de las promesas del Señor. Entonces, esto le ha resultado muy bien. Muy bien. Fíjese de que quiero hablarle, por ejemplo, de Saúl y el pueblo de Israel. Si hablamos del miedo, aquí tiene un ejemplo vivo. Dice y cuenta la palabra del Señor que todos los días, en el tiempo en que Saúl ya era rey y era realmente un hombre muy alto, muy fornido, era un hombre más alto que todos los demás, porque el promedio de altura de los israelitas es 1,66 m, 1,67 m como promedio. Pero Saúl era más alto que todos los demás, y al ser fornido, ¿me entiendes? Claro, ya, pero preciso como rey. El problema está de que cayó de la gracia por desobediencia, y ahí tiene, ¿no es cierto?, usted algo que le puede esclavizar al cristiano: la desobediencia. Saúl cayó en desobediencia, no obedeció las palabras de Dios por boca del profeta, y al desobedecer cayó en desgracia, fue esclavizado en un temor por desobediencia. ¿Qué pasó? De que al pasar el tiempo, los filisteos amenazaron a Israel, y como el rey estaba en desgracia, no tenía fortaleza, Israel cayó también en debilidad. Apareció un paladín entre los filisteos, que sabe de memoria esto, hasta la televisión lo ha visto, y Goliat, ¿no es cierto?, que medía casi 3 metros, todos los días, salía, ¿no es cierto?, por la mañana, ¿no es cierto?, con todo su armamento, más encima con un escudero, ¿no es cierto?, me acordé del hermano Pedro, con un escudero, y me decía el hermano Juan, escudero, y me acordé del hermano Pedro, está disfrutando en la gloria con el Señor. Amén. Y empezaba todos los días a arengar y a insultar al pueblo de Israel. ¿Ah? Aquí estoy yo, como en palabras chilenas, ¿no? Mándenme a alguien que me haga el peso. Aquí estoy yo. Mándenme un paladín de ustedes, y si me vencen, todos nosotros vamos a ser esclavos de ustedes. Y si yo le venzo, todo Israel va a ser esclavo nuestro. Y todos los días hablaba estas palabras, y cuando lo escuchó el rey, y cuando lo escuché Israel, algo dice la escritura que es como que se le paran los pelos. Dice de que escuchó Saúl y Israel estas palabras, y cada vez que la escuchaba, Israel y el rey Saúl se turbaban y entraban en pánico, en temor, dice, en gran temor. Oiga, pero asustado, más no poder. Esto los tenía esclavizados. Se olvidaron que tenían un Dios grande. Amén. Se olvidaron que el Dios que estaba a la cabeza del escuadrón de Jehová era Jehová mismo. ¿Por qué? Porque vieron a un gigante y no vieron lo gigante que era Jehová. Amén. ¿Lo entendieron? Entonces el temor resultó tan bueno para los filisteos, tipo de Satanás del diablo, que Israel y el mismo rey Saúl quedaron turbados, no hallaron qué hacer, hasta que apareció este muchacho David. Usted conoce la historia de memoria, ¿no es cierto? Vamos a abreviar al final, porque aquí queda mucho tema, donde viene David, ¿no es cierto?, confiado en Dios, un muchacho pequeñito, muchacho solamente, que no tenía fortaleza física, que no tenía adiestramiento para la batalla, que no tenía, ¿no es cierto?, adiestramiento para usar armamento tampoco. Así es. Y más encima no tenía ni fuerza para ponerse el escudo ni pescar la espada, porque eran muy pesadas para él. Así es. Pero tenía algo que era más importante que todas esas cosas. Tenía confianza en su Dios. Amén. Gloria a Dios para siempre. No tuvo temor de las palabras de este hombre. Y cuando se presentó, ¿no es cierto?, le dijo más encima a este filisteo: ¿acaso soy perro yo que venís con piedra aquí a atacarme? Porque el niño venía con 5 piedras y una onda ahí. Entonces tomó fuerza David y dijo: mira, yo vengo a ti en el nombre de Jehová, tú venís con espada, con caballina, con esperanza, pero yo vengo en el nombre de Jehová, este Jehová que está a la cabeza de los escuadrones de Israel. Y hoy día tú lo insultaste a él, no me insultaste a mí ni a Israel, a Jehová lo insultaste. Y él me va a entregar tu cuerpo y te voy a cortar la cabeza y te voy a hacer pedazo porque vengo en el nombre del Señor. Para abreviar, ¿no es cierto? Como confió en Dios, como dejó el temor de lado y se abrazó en las promesas de Dios, que Dios iba con él. Usted conoce la historia. Dios le dio, ¿no es cierto?, la victoria de Israel en ese momento. Fue libre de esta cautividad que el diablo, de alguna forma, había logrado llevar a cabo con Israel. ¿Se da cuenta? Así que el miedo es importante para el diablo, importantísimo. Porque ser cristiano, cada en temor, cada en desconfianza, va a ser cautivo de las trampas del enemigo y al final va a saber lo que sabe. ¿Cuál es la importancia de todo esto? ¿Por qué el diablo profía tanto en esto? Porque la gracia de Dios no viene sobre el cristiano cuando hay estas fugas. No recibimos la gracia de Dios. Por eso es que es tan importante para el diablo tratar de esclavizarnos de alguna manera. Que no estemos confiando en el Señor. Así que hoy día el Señor nos llama, ¿no es cierto?, a que nos mantengamos firmes en la libertad con que el Señor Jesucristo nos hizo libres, hermano. Amén. Manténgase firme. Porque no podemos permitir que este malvado venga, ¿no es cierto?, a esclavizarnos de nuevo. Usted no lo permita. Manténgase firme en el Señor. O sea, una de las cosas es el temor. Ahí tiene, por ejemplo, a Elías. Oiga, pero un hombre extraordinario que mató a 850 falsos profetas. Por eso lo mató, porque eran falsos profetas. Porque la Escritura dice, aquel que tuviera la presunción de hablar y de que Jehová habló por su boca y esa palabra no se cumple, ese tal profeta tiene que morir. Y como no se cumplió lo que ellos dijeron, y Elías demostró de que Dios estaba con él, porque descendió fuego del cielo y quemó el altar que había hecho. Aunque los otros profetas se rasgaban el cuerpo y se hacían laceraciones, clamando a su Dios, que nunca le respondió. Entonces Elías hizo cosas extraordinarias y mató a todos los profetas. Libró a Israel de la falsa profecía, de los falsos profetas. Un hombre extraordinario, que Dios le respondió y se llevó el fuego del cielo. Pero al otro día nomás, después de haber estado en la cúspide de la gloria, al otro día, la esposa del rey Acab, Jezabel, le mandó decir esto: si el día de mañana yo no te he matado como tú me mataste a los profetas, entonces prefiero la muerte. Oiga, cuando llegaron los oídos de Elías esto, ¿qué le pasó a este hombre? Se nubló, porque no puso la confianza en el Dios que le había respondido por fuego y le había dado la victoria, sino que puso su confianza en el viejo. Se llenó de miedo a tal punto que salió arrancando y se puso depresivo. Después ya no quería dormir, ya no quería comer, quería puro dormir nomás, quería puro morirse. Y usted conoce la historia. El Señor, ¿no es cierto?, lo dio de comer, lo fortaleció, pero ya no pudo recuperarse. Y una de las historias que tenemos que contar con tristeza, no pudo recuperarse y llegando, ¿no es cierto?, a cierto lugar, tuvo que levantar a un nuevo profeta que fue Eliseo y el Señor se llevó a Elías. ¿Podemos culpar a Elías de ser, ¿no es cierto?, un hombre débil? No, porque a todos nosotros nos pasa, por hijo. Andamos tiritando cuando nos dicen que nos van a quitar la casa o que no echan del trabajo y no hay cómo pagar las deudas. Andamos todos tiritones y saltones, hermano. Se nos pierde de vista la promesa del Señor. Y ahí es cuando Satanás aprovecha y quiere esclavizarnos. No, hijo querido, no. Así que no al temor. No permita usted que el Dios nos esclavice. Todas estas cosas, el miedo, el exceso de trabajo que usted pueda tener, estrés, depresión, que produce, ¿no es cierto?, una inestabilidad emocional, que nos viene con ansiedad muchas veces junto ahí, ¿no es cierto? Algo muy similar a lo que hablamos en el día del TEDx acerca de la salud mental. Entonces, todas esas cosas nos pueden ocasionar, ¿no es cierto?, de que el diablo se aproveche y nos esclavice. Pero mi pastor, pero si están comunes, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, aférrense al Señor y pidan misericordia. Si no tenemos otra cosa más que hacer. Nosotros somos seres humanos, somos tan débiles como cualquier ser en la tierra, y lo único que tenemos que hacer es aferrarnos al Señor y pedir misericordia hasta que el Señor nos safe de eso y nos libre. No tenemos nada más que hacer que pedirle al Señor. Ahora usted tenga en cuenta una cosa también. Si pasamos por esos episodios de estrés, depresiones y tantas cosas, si andamos con ansiedad, inseguridad y todas esas cosas, es también algo que Dios nos hace pasar, porque tenemos que entender y aprender que así somos los seres humanos, pero también tenemos que entender que Dios es capaz de levantar a un cristiano cuando está en la situación. Dios es capaz de sanarlo, pero claro que sí. Gracias, Señor. Claro que sí, yo también he pasado por estas cosas. Y sé que el Señor tiene poder para librarme. Amén. Oiga, si siempre me acuerdo, mire, siempre me acuerdo que cuando estuve en Santiago, oye, pero echamos más de la mitad de los trabajadores de la empresa donde trabajaba. Y obviamente que el exceso de trabajo, uno le produce demasiada carga emocional. Y más encima, mi hijo chiquitito no lo podía llegar a ver en la casa con mi esposa. Y luego se iban tempranito, a las 5:30, se iban para la casa. Y a mí me dejaban solo. Claro, porque yo estaba en una oficina de 4 personas y quedé solo. Los demás todos tuvieron que echarme. Porque la recesión, ¿no es cierto?, del año 2001. La recesión, oiga, pero hizo estrago en Santiago, ¿no? La gente, muchos despedidos. Entonces a mí me dejaron solo y trabajaba en turno de casi de 24 horas. ¿No? Si había días que yo salía a las 11, 12 de la noche, y 5 veces al mes salía a las 5 de la mañana. Me iba a buscar un radio taxi, me dejaba en la casa a las 6 de la mañana, dormía hasta las 7 y me iba a buscar para dejarme a las 8. Nuevamente el trabajo, hermanos. ¿No cree usted de que eso es para reventar a la persona físicamente, emocionalmente? Entonces, Dios me hizo pasar por un estrés, depresión y crisis de pánico. No se la doy a nadie. Después, cuando subí a la micro, me iba llorando en el trabajo. Y yo meditaba y me analizaba a mí mismo. ¿Cómo es que uno se pone a llorar? No queriendo hacerlo. No quiere enfrentar la responsabilidad. Eso produce la crisis. Entonces, pero el doctor me dijo, tenés que irte a Santiago por lo menos un año y medio, 2 años, porque no podís seguir aquí, no podís seguir trabajando. Así que tenés que irte y no quiero que después de ese año y medio vaya a quedar bien. No muy alentador el panorama. Pero sí le tengo que decir que cuando llegamos aquí los vimos, 3-4 meses, ya el Señor había hecho una obra grande. Ya el Señor había hecho una obra y el Señor, ¿no es cierto?, me fue liberando poco a poco. Y yo sé que Dios es capaz de liberar al cristiano de todas estas cosas que enfrenta. A veces somos metidos por ese embudo de todas estas cosas. No se la doy a nadie, pero el Señor es poderoso. ¿Y qué tenemos que hacer? Pedir misericordia y dejarnos aquí a la otra. Para que el Señor nos nivele. Así que afírmese el Señor nomás. La rebelión es otra de las cosas que el diablo usa para esclavizar al cristiano. La rebelión va muy ligada con la raíz de amargura. Fíjese que el pueblo de Israel, que fue libre, me escuche bien, Dios lo liberó de Egipto y lo sacó de Gosén con mano poderosa. Salieron ricos, millonarios de allá, porque toda la gente que fue atacada con las plagas y con la última, la muerte de los primogénitos, los primeros hijos, la gente, los egipcios tomaban los utensilios de oro, de plata, y se las daban a los israelitas para que se fueran luego. Salieron millonarios de allá, rico en oro y en plata, dijo. Y habiéndolo hecho libre el Señor, en el desierto llegó Satanás el diablo a susurrarle. Está ahí lleno de comida allá en Egipto y aquí estoy pasando hambre. Que le hayan creído, hermano. Al rato andaban todos llenos de rebelión, hablando en contra de Moisés, el líder que Dios le había puesto, hablando en contra de Aarón. Estos nos trajeron al desierto para matarnos de hambre. Teníamos una olla de carne allá con cebolla, con tremendas cuestiones. Y aquí no tenemos nada para comer. Andamos comiendo maná. Bueno, a propósito, maná significa ¿qué es esto? Así que ni siquiera sabían lo que estaban comiendo. ¿Qué digo? ¿Qué es esto? Cuando decían maná, significaba ¿qué será eso? No tengo idea, es como pan. Así que no tenían ni idea de lo que estaban comiendo, hijo. Y en el desierto empezaron a hablar en contra de Moisés, en contra de Aarón, pero no fue eso lo grave. ¿Sabe? O sea, fue grave. Pero ¿sabe lo más grave que hicieron? Hablar en contra de Jehová, hermano querido. ¿Cómo pudieron? No sé, que Dios los libre. A lo mejor también podemos caer en esa falta, pero hay que estar muy caído del cache como para no darse cuenta que si el Señor me sacó allá, ¿cómo voy a estar hablando en contra del Señor? Y empezaron a blasfemar en contra de Jehová, a hablar en contra de Dios, y se enojó el Señor. Ya, cuando se enojó el Señor, porque usted sabe que el Señor tiene un nivel, ¿no es cierto? Ah, en la copa del enojo tiene paciencia, pero hasta por ahí, ¿no? No, si el Señor tiene toda la paciencia, bueno, no se equivoque. Si tiene paciencia, pero hasta un límite. Y cuando le colmaron la paciencia, ya dijo, Señor, ya me cabría. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde, a un pueblo duro de servir, caezón, no, ya. En 40 días lo iba a hacer entrar a la tierra prometida, pero no, ya me cabrearon, dijo. 40 años andan dando vueltas hasta que se mueran todos porque ya me cabrieron. Y ahí anduvieron dando vueltas 40 años, hasta que cayeron muertos en el desierto, todos los que hablaron y blasfemaron. Y en 40 años, me podrá decir usted, ¿no fueron capaces de pedir perdón? No. ¿No fueron capaces de ponerse en la buena con el Señor y pedirle perdón? Oye, el negocio redondo para Satanás y el diablo. A esto me los despacho con puras mentiras. Cayeron redonditos, pues. En las mentiras del diablo, en la rebelión, en la raíz de amargura, porque la raíz de amargura es terrible. Andaban todos amargados porque el Señor lo había traído al desierto para matarlo. Pero ¿cómo se le ocurre creer esa mentira? ¿Acaso no le puso el Señor una estufa? Ah, un remolino de fuego durante la noche para que estuvieran calentitos. Así es, padre. Y para que el sol del desierto no les quemara, ¿no es cierto? La mollera ahí, ¿no es cierto? Ah, les puso una sombrilla, una nube. Así es. Que les guardaba para que no se quemaran los niños. Oye, Dios, para siempre. Oye, mire. Dios nos ayuda. Aún así, hablaron en contra del Señor. Se llenaron de amargura y no fueron capaces de poder, ¿no es cierto?, remontar su vida espiritual. Que Dios nos ayude. Así que cuidado, no se haya enojado usted con el Señor. Oye, fíjese que yo he visto cristianos enojados con Dios. Así es. Una vez me encontré con un joven que estaba pero enojadísimo con Dios y hablaba en contra de Dios y maldecía a Dios, maldecía la vida que tenía, maldecía el camino que tenía. Y yo había conocido a ese joven en el pasado y era un joven lindo en el Señor. Amaba a Dios con todo su corazón y Dios le confirmaba y Dios hacía cosas extraordinarias alrededor de él. Pero cuando lo vi después, con una raíz de amargura terrible, maldiciendo este camino, maldiciendo prácticamente a Dios, oh, qué terrible, qué temor me dio, porque nadie está libre de llegar a eso, hijo. ¿Y cómo se llega a eso, mi pastor? Creyendo en las mentiras del diablo. Creyendo en las mentiras del diablo. Porque este es especialista en mostrarle, ¿me entiende?, fantasía al cristiano. Espejismo. Hacerle creer lo contrario de lo que Dios hace. que Dios nos ayude. Amén. Así que cuidado con la rebelión, que el Satanás, el diablo, nos puede esclavizar con esas cosas. Cuidado con la raíz de amargura. Y es más, dice de que, bueno, ahí lo que leímos en la mañana, ¿quién se acuerda? Hebreos capítulo 12, versículo 14. Y luego seguía el versículo 15, donde habla justamente de la raíz de amargura. Dice que miremos cada uno por nosotros mismos, no sea que dejemos de alcanzar la gracia de Dios. O sea, ya no vamos a recibir la gracia de Dios si hay en nosotros una raíz de amargura. Esa raíz de amargura, dice, nos estorba, pero más encima, con esa raíz de amargura que está dentro de nosotros, vamos a contaminar a los demás. Porque supura por la herida. Habla peste y no se cansa de hablar peste y habla y reclama y reclama. ¡Ay, qué terrible, hijo! Que Dios nos ayude. Ojalá nunca caigamos en eso, porque al final, lejos de ser instrumento en la mano del Señor, vamos a ser instrumento en la mano de Satanás y del diablo para contaminar y enfermar a los demás. Así que ayúdenos el Señor. Esas son artimañas de Satanás y del diablo. ¿Qué otra cosa nos puede esclavizar? Justamente en el versículo 16 de Hebreos capítulo 12 habla acerca de la ambigüedad o el doble ánimo. Dice ahí que tengamos cuidado para que no haya algún fornicario o profano como Esaú. Entonces uno podría decir, bueno, que se le pilló algún desorden sexual, porque dice fornicario. No, porque la palabra fornicación también tiene una connotación espiritual. Es hacer apostasía, alejarse de Dios o dejar, ¿no es cierto?, de servir a Dios. Entonces, ¿qué hizo este Esaú? ¿Por qué fue ambiguo? ¿Y por qué también es una artimaña del diablo, una forma de esclavizar al cristiano? Bueno, cuando no es serio con Dios, esta ambigüedad de poder, ¿no es cierto?, de no servir a Dios de verdad, de no tomar las cosas de Dios en serio, nos puede jugar una mala pasada, hijo. Se le dice a Esaú que es fornicario porque tanto, ¿no es cierto?, servía a Dios como tanto servía los placeres de la carne. Por eso hay que tener cuidado. Llegó, ¿no es cierto?, un día y tenía hambre el muchacho este. Y Jacob, que había hecho un guiso de lenteja ahí, me imagino que hasta el olor, ¿no es cierto?, de la carnecita de cabrito, ahí hasta la estoy sintiendo, hijo, ahí, con color, ¿no es cierto?, ahí, oh, de la grasita, uy, ¿lo siente usted? Ay, y llegó, ¿no es cierto?, Saúl, en el aire, porque sintió el aire, el aroma, ¿no es cierto?, se llegó así en el aire, ay, dijo, dame un poquito de esa lenteja, de ese guiso rojo que tenía ahí. Entonces Jacob le dijo, claro, yo te doy, pero véndeme tu primogenitura. La primogenitura es la bendición del hijo mayor. En la antigüedad cada padre bendecía a los hijos, y el primer hijo, el hijo mayor, tenía la bendición de la primogenitura, que era la bendición más grande que recibía un hijo, y todos los demás reciben bendiciones, pero el hijo mayor era la más grande. ¿Me entiendes? Entonces, como tenía hambre, o sea, tenía más fuerza el placer de su carne, le dijo, bueno, ¿para qué sirve esta primogenitura? Le dijo, al final me voy a morir, le dijo, no creo que me sirva esta cuestión para alguna cosa. Ya, le dijo, te la vendo, pero dame de comer. Y se la cambió por un plato de lenteja. Despreció la bendición de Dios. ¿Qué le parece? Entonces, esta ambigüedad de que servimos a Dios o no, de que sí y no, nos puede causar también de que seamos esclavizados por Satanás y el diablo. Que Dios nos ayude. El ocio, la falta de oración, la falta de buscar a Dios, la falta de venir a un servicio. Cuidado. Que el ocio espiritual también es algo que Satanás y el diablo lo usa. Dice la Escritura, vamos a hablar del rey David. Dice la Escritura que en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, o sea, primavera y verano, porque en tiempo de invierno, por las lluvias y los desprendimientos de las colinas y todo, no se iba a la guerra en tiempo de invierno, ¿qué sabes? Entonces, el tiempo de verano comenzaba, ¿no es cierto?, en septiembre y terminaba en marzo. Ese es tiempo de verano, el tiempo de invierno para ellos, así que desde marzo hasta agosto, septiembre, era el buen tiempo donde se iba la guerra. Y estamos hablando de Israel. Entonces, Dios bendiga a nuestro hermano Manuel. Amén. Amén. Entonces dice que el rey, en esta oportunidad, dijo, ay, estoy cabreado, estoy cansado, no voy a ir nada a la guerra. Y se quedó en el palacio. Vaya los otros nomás a la guerra, yo voy a caer esta oportunidad, me voy a quedar aquí. Era una costumbre que todos los reyes acompañaban a sus ejércitos a la guerra. Ellos eran los estrategas, eran los que estaban en la cabeza y mandaban. Pero a él se le ocurrió descansar. Primera Samuel capítulo 17, estamos acá. Entonces, dice de que subió al terrado, ¿no es cierto?, el palacio, el techo, ahí andando en una terracita, y se estuvo caminando, estuvo mirando, y de repente usted conoce la historia, vio una muchacha hermosa, Betsabé, la hija de Urías Heteo, y abreviamos, ¿no es cierto?, tiene intimidad con ella, ¿no es cierto?, se queda con ella y manda a la guerra al esposo, al principio, para que fuera muerto en la batalla. Y así, ¿no es cierto?, puede decir después, bueno, yo tengo buena voluntad, voy a tomar a su esposa como una de mis esposas. Buen corazón, ¿eh? Nadie está libre de hacer esto, hijo, porque no solamente mintió, hizo un engaño, un conjunto de mentiras para poder, ¿no es cierto?, satisfacer los deseos de su carne. ¿Se da cuenta? Así que la falta de oración, este es un simbolismo, el ocio, el no ha ido a la batalla. Recuerde que nosotros no tenemos luces contra sangre ni carne, sino que estamos en batalla contra las potestades, los principados, los gobernadores de las tinieblas. Entonces estar en ocio significa estar descansando, dejar de orar, dejar de combatir, dejar de estar alerta, dejar de velar. O sea que el ocio espiritual también es algo que nos puede esclavizar. Cuando no hay oración, viene Satanás, el diablo, y ligerito nomás lo agarra y lo convierte en esclavo, porque no está orando. Que Dios nos ayude. Amén. ¿Y qué pasa cuando estamos en ocio espiritual? Nos debilitamos espiritualmente, nos adelgazamos espiritualmente, no estamos fortalecidos, fornidos ni creyendo en la palabra de Dios. Empezamos después, cuando no estamos en ocio, empezamos a dejar de lado lo que es la confianza, que es lo principal. Uno a lo mejor puede no saber mucho de la palabra, puede a lo mejor no ser tan trabajador, pero si tenemos confianza en Dios, vamos a llegar lejos. La duda es otro factor importante. Cuando el diablo trata de meterle duda y logra meterle duda y le saca esa fe sencilla de creerle a Dios, lo va a esclavizar ligerito, hijo. O sea que usted nunca deje de creer en Dios. La duda es algo que le va a esclavizar, porque deja de creer en la palabra del Señor y el diablo viene y, oiga, pero lo deja bueno para nada. Porque ¿cuál es la esencia del evangelio? Creerle a Dios. Creerle a Dios. Miren, es sencillo. Cuando creemos a Dios de corazón, oye, Dios hace cosas extraordinarias. Porque incluso hasta la oración le responde si le pedimos creyendo. Pero cuando ya pide y no cree de que Dios puede hacer algo, está a la expensa de que al final, ¿no es cierto?, se canse, se aburre. Por eso usted nunca deje de creer en el Señor. Siempre tiene que creer que está con usted, que está a su lado, que nunca le va a dejar, que siempre le va a responder, que siempre va a sacar la cara por nosotros, hermano. Amén. Así es, Señor, sí, amado. Amén. Que Dios nos ayude. Así que no vayamos a darle, ¿no es cierto?, y bonita, y tantas cosas, otras cosas. Aquí puse otras cosas más. Bueno, lo que hablábamos en la mañana, adulterio, fornicación, deseo de la carne también. Esto que hablamos es lo principal. El número uno de todo lo que hablamos, ¿cuál es? El miedo, el temor. Ese es el número uno. ¿Me va a creer ustedes que lo primero que le pasó a Adán, después de la desobediencia, porque cuando estaba comiendo el fruto, claro, era una desobediencia, pero no le pasó nada? cuando comió y ya le llegó, ¿no es cierto?, al estómago, y ya ahí le vino el problema. Porque lo primero que Satanás hizo es sembrarle el miedo. Y fue a esconderse porque fueron abiertos sus ojos y se fue a esconder, se hicieron ropas porque se vieron que estaban desnudos y se hicieron ropas con las hojas de parra, ¿no es cierto? Claro que las parras eran más grandes, eran tan chiquititas. Y vino el Señor: Adán, ¿dónde estás? Tuve miedo, Señor, le dijo, porque estábamos desnudos. Así que nos pusimos esta ropita de parra. ¿Y qué enseñó que estaba ahí desnudo? Le dijo: No me digáis nada. ¿Comiste del árbol que te dije que no comí? Ayúdalo, sí. Señor, ayúdalo, Padre. Sí, comí porque, no sé, porque yo soy macho, comí nomás. No fue así, ¿no? La mujer que me diste. A ver, mujer, ¿qué pasó? No, que la serpiente que me habló fue. Que Dios nos ayude. Así que el miedo puede ser perjudicial en el cristiano y es el top one. Por eso es que el cristiano tiene que aprender a confiar en Dios. Aprender a confiar. Se nos van a venir un mundo terrible encima, pero tranquilo nomás, son voladores de luz. Es un rubín nomás, ¿no? Son imágenes. No es ni una cosa. Pura mentira. Son pura holograma nomás. Tenemos un Dios grande y poderoso. Eso sí que es verdad. Eso sí que es verdad. Gloria a Dios para siempre. No, si me di el trabajo hasta allá y al. No, no, no, no. Si aunque no tengamos nada, mi hijito. No tenemos nada material. Pero tenemos un Dios grande. Amén. Eso es lo más importante. Así que usted no le haga caso al miedo cuando Satanás el diablo le susurra al oído. Porque le va a susurrar. Si no la está susurrando ya, usted no le haga caso porque el Señor quiere que estemos firmes en esta libertad. Amén. Y cuando el cristiano está firme, oiga, y está contento y está satisfecho y sabe que Dios responde, que está con él, oiga, vamos a ver la gloria del Señor. Así que cuidémoslo. Eso es lo principal. Aprendes este texto. Y en Gálatas capítulo 1, 5, verso 1, ¿alguien lo busca, por favor? Gálatas capítulo 5, creo que es, versículo 1, creo que es. ¿Cómo dice? A ver, ¿qué lo busca primero? ¿Qué lo encuentra primero? Va. ¿Cómo dice? Estad, pues, firmes en la libertad que con Cristo nos hizo libre. Que Cristo nos hizo libre. Amén. Es y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad, pues, firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Amén. Y no volvamos otra vez al yugo del Espíritu. Amén. Afírmese del Señor, hijo. Afírmese del Señor. Va a recibir malas noticias, no importa, tengo un Dios grande. Va a recibir malas señales por aquí y por acá, no importa, tengo un Dios grande que está conmigo. Afírmese, hijo, querido. Para que el diablo no nos esclavice. Hasta ahí lo vamos a dejar. Padre el Señor, honra y gloria para siempre. Vamos a orar y darle gracias al Señor por su palabra.